Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. ¿A qué lugar le gustaría viajar y por qué? A Roma, porque es una tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo, dijo una candidata al Reino Nacional de Belleza en el 99. Cosas graciosas que nos dejaron los 90 y qué mejor recordarlo con la buena música de Señal Pirata. Bienvenidos al programa, mi nombre es Richard Mario. Señal Pirata, lo mejor de los 90 y el rock actual. Estás escuchando Señal Pirata en www.richardmario.com. Cada fin de semana, rock en tu radio, Señal Pirata. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And life or seek the dark ahead if I stay. Hola, ¿qué tal? Les habla WM, Valdemaro Martínez, locutor de HBO Latinoamérica. Saludos para Señal Pirata, la conducción de Richard Mario. Señal Pirata, solo rock. We'll take time.

Lo mejor de los 90 en Señal Pirata. Estás escuchando Señal Pirata, solo rock. Estás escuchando Señal Pirata en www.richardmario.com. En Señal Pirata, Señal Nacional. Ellos no tienen miedo de terminar una relación. Estamos hablando de los chicos peruanos de Adamo con su canción Sin Miedo. Y suena aquí en Señal Pirata, lo mejor de los 90 y el rock actual. Señal Pirata. Si tú piensas que no puedo vivir sin estás. Tú piensas que mis motivos se van. Si te vas, si te vas, si te vas. Busco otro camino donde puedas respirar. Por mi camino no podrás evitar tropezar. No me digas, no me digas que voy a esperar. Voy a esperar.

Se acabó Señal Pirata, pero si deseas escuchar un poco más, puedes entrar a la siguiente dirección: www.richardmario.com/pirata. Y recuerda que si la vida te da la espalda, agárrale el trasero. Nos vamos, cuídense mucho, nos reencontramos en una próxima edición aquí en Señal Pirata. Chau, chau. Tell myself on the ride home, getting tired, hating all I've known, holding on like it's all I have. Count me out when it's clear that I find it hard to say. Find it hard to care. I wanted to see something that's different, something you said would change in me. Wanted to be anything different, everything you would change in me. Got this way up front but never true. God, I'm wrong, it's just the way I am. Crashing down any chance you hear, caving in any chance. Semana, rock en tu radio, Señal Pirata. Es fin de semana, es el fin de Señal Pirata. Escuchaste lo mejor de los 90 y el rock actual. Si te quedaste con ganas de escuchar más, visítanos en www.richardmario.com/pirata. Volvemos la próxima semana, en la misma señal y en el mismo horario. Señal Pirata.